Ey, bueno, venga, va. Esta tía ha venido aquí para algo. Doro, diles algo. ¡Cabrones! Feel. On a silver mountain.